A otra nota, porque esta semana nos enterábamos de un conflicto que se desarrolla en Industria Seco. Está Ariel Moreno, que es delegado sindical. Lo saludamos. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Claudio De Luca te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por llamar. No, por favor. Contale a la gente que no conoce a qué se dedica Industria Seco, que no solamente está acá en la Bueno, región. sí, bueno, Industria Juan F. Seco es una empresa multinacional con varios negocios en el sector de energía. Nosotros estamos en el sector de generación de energía eléctrica, más específicamente en el sector de emergencia. Los compañeros despedidos son más de 30 familias que despidieron las últimas semanas, que bueno, iban y reconectaban el servicio eléctrico donde había apagones, cortes de luz. El servicio de emergencia, nosotros venimos denunciando que está siendo desmantelado. Entonces no solamente estamos reclamando por los puestos de trabajo, sino también por el servicio que se cobra en las facturas de luz. Cuando uno ve las tarifas y desglosa la tarifa, ve que cobran ahí el servicio de emergencia, que las empresas se comprometen a reponer el servicio de inmediato, ¿no? Que no los cortes de luz no sean prolongados. Cuando hay emergencias, activan este servicio y bueno, está siendo desmantelado. Así que estamos anunciando también que bueno, que es una estafa la que están llevando adelante con los usuarios, ¿no? ¿Qué explicación da la empresa para estos despidos? No, mira, la empresa aduce que no tiene trabajo, pero en el mismo momento que planteaba eso, nosotros denunciamos que iban a haber más cortes de luz. Claro. Y la semana pasada, solamente con la ola polar que llegó a casi todo el país, solamente en Buenos Aires hubo más de 100.000 usuarios que se quedaron sin luz, pero eso pasó en todo el país. Y bueno, y es justamente lo que estábamos denunciando nosotros, ¿no? Que las empresas responsables del servicio eléctrico están desmantelando un servicio que se activaba cuando había corte de luz, cuando había apagones. Y ahora hay un problema mayor, porque los cortes de luz vienen creciendo año a año. Cuando hace un poco de frío, un poco de calor, hay cortes de luz, la gente lo sabe, lo conoce en todo el país. Y bueno, y el único servicio que podía llegar a ayudar a paliar la situación, que era el servicio de emergencia, lo están desmantelando, y las empresas van a seguir llevando adelante este servicio, ¿no? Porque no van a cesar los cortes de luz, porque es algo que a la falta de inversión que hay estructural en todo el país, se agrava, digamos, que bueno, que hay también distintos fenómenos climáticos, que van también generando que haya problemas, y hay un desmantelamiento, digo, de un sector que tenía que, al revés, tenía que crecer, tenía que tener mayor inversión, porque es un problema que preocupa mucho. Los cortes de luz en Argentina, el servicio es cada vez peor. Desde la privatizada de los 90, crece cada vez más el problema eléctrico, así como crece el consumo. Pero bueno, lo que no crece es la inversión, parte de las empresas, y también es como una estrategia empresarial, porque si uno escucha las audiencias públicas o a los voceros de las empresas cuando explican el problema de los cortes de luz, los apagones, las interrupciones del servicio, lo que dicen es que el problema es porque no cobran lo suficiente, ¿no? Entonces, no brindan un servicio, como debería ser, de calidad, y la culpa la tienen los usuarios, ¿no? Y es como la excusa permanente para o pedir más subsidios anteriormente, en los años anteriores, o hace varios años ya, cada vez aumentar más las tarifas con los tarifazos. Así que bueno, lamentablemente estamos de rehenes los trabajadores y los usuarios de estos empresarios que se adueñaron del servicio y se llenan los bolsillos cada vez más. Bueno, cada vez estamos peor, ¿no? Esto forma parte de una avanzada por la flexibilización laboral. Sí, nosotros lo venimos planteando en todos lados, porque escuchamos a las empresas que lo plantean junto con el gobierno nacional. También junto con los sindicatos, la CGT, bueno, distintos sectores que están empezando a plantearlo, pero en los hechos, en las empresas ya lo están pasando, porque en nuestro caso, por ejemplo, despiden trabajadores técnicos especializados con más de 10 años de experiencia para contratar trabajadores sin derechos, subcontratados, tercerizados, precarizados. Y eso viene pasando en todo el sector, pero bueno, es una planificación más general, una ofensiva a las empresas en este momento para con todos los trabajadores, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en un plan de acción, digamos, de visibilización, estuvimos haciendo reuniones abiertas con sectores que están también peleándola, que están en la calle, con agrupaciones, sectores solidarios que nos empezaron a acompañar. Bueno, la semana pasada ya hicimos un tercer corte ahí en el Camino del Buen Aire, enfrente de una de las centrales donde está Industria Seco, para, bueno, para buscar visibilizar el conflicto. Y ayer, el jueves, fuimos a Rosario, a la casa central que tiene Industria Seco ahí, porque bueno, también nosotros sabemos que adentro que hay otro sector ahí de compañeros que hacen otro tipo de trabajo. Ellos preparan ahí las herramientas para bueno, para intervenir en todos los negocios de energía, perforación de los pozos petroleros, los generadores que utilizamos nosotros después en las centrales, que bueno, ahí hay una persecución también enorme dentro de la planta. Los trabajadores tienen salarios que no llegan a cubrir la canasta básica, a pesar de ser un personal altamente calificado, capacitado, y que bueno, que están también obligados a hacer horas extras que a veces no se les paga, o a salir por fuera de la provincia, o que el resto de lugares del país donde la empresa tiene negocios, en condiciones que no son las que deberían ser. Entonces hay un montón de problemas dentro de la empresa, y bueno, esta ofensiva que tienen también con la reforma laboral, y que nosotros, bueno, no queremos perder nuestro trabajo, por eso estamos llevando adelante este conflicto, y bueno, y tratando de que alguien nos dé una respuesta, ¿no? Porque no solamente implica nuestro trabajo, el trabajo de nuestras familias, sino que también está en juego el servicio eléctrico. El modelo energético no puede solamente garantizar la ganancia de los bolsillos de los grandes empresarios del sector, sino que debería estar en función de que no se corte la luz mínimamente, que sea accesible el servicio. Bueno, no es lo que está pasando, pero bueno, nosotros los trabajadores, con sectores solidarios, con usuarios, con un montón de gente, estamos dando esta pelea, y bueno, un poco esa es la situación hoy, ¿no? ¿Hubo alguna respuesta de parte de los estados? Imagino el Ministerio de Trabajo de la provincia, la Secretaría de Trabajo de Nación, que no suele meterse mucho en estos temas. no, no, mira, Bien. hay un problema ahí porque los ministerios no parecen de trabajo. Por ejemplo, en nuestro caso, está intermediando el Ministerio de Provincia de Buenos Aires, pero es el Ministerio de los Despidos, lamentablemente, porque el gobierno de la provincia planteó en los funcionarios, ¿no? En declaraciones, en medios y todo, que iban a blindar la provincia de los ataques de Milei, del gobierno nacional y de los empresarios, y acá no sucedió. Al contrario, las empresas hacen lo que quieren, despiden, llevan adelante ataques como este, ¿no? Donde despiden la totalidad del plantel sin presentar previamente un preventivo de crisis, despiden delegados con fueros, hacen lo que quieren, y empresas que, como en este caso, el dueño de la empresa esté imputado, denunciado en causas de corrupción, pero bueno, tiene una impunidad tremenda. Y bueno, y los ministerios no dicen, no podemos hacer nada. Se declaran algo para los medios, los funcionarios, para para hacer política, como dicen, pero después en los hechos no tenemos ningún tipo de respuesta. Las audiencias que tuvimos, la empresa no se presenta, o cuando se presenta para patear la pelota, no da ningún tipo de respuesta. Ya tuvimos 5 audiencias del Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros estos últimos días estuvimos exigiéndole, porque ahora el martes tuvimos la 6ª audiencia, al Ministerio de Trabajo, que ponga lo que tengan que poner, que no puede ser que estas empresas hagan lo que quieran, y que además tienen que responder, porque claro, la semana pasada hubo 5.000 usuarios sin luz. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de la provincia ante esta situación, ante el empeoramiento del servicio eléctrico? En el verano, todos los veranos, hay apagones masivos en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, es la situación es el más grave todavía, y no hay ningún tipo de planificación, no hay ningún tipo de respuesta, ni siquiera nos atienden nosotros los trabajadores, ningún funcionario, nadie nos dijo nada, ni nos atienden, no hay ningún tipo de respuesta. Así que bueno, esa es la situación, ¿no? Nosotros vamos a seguir peleándola, porque no queremos quedar en la calle, no queremos ser desocupados, ni tampoco queremos ser esclavos y perder los derechos que tenemos dentro de nuestro trabajo. O sea, que tampoco queremos hacer la reforma laboral. De hecho, acá en la empresa son derechos mínimos que conquistamos los trabajadores con organización, con años de pelea, y bueno, no le vamos a dejar pasar, vamos a pelearla. Pero bueno, hoy está difícil la situación, así que necesitamos toda la ayuda posible. Y bueno, esto, que nos llamen, nos ayuden a difundir también los medios, es muy importante para nosotros, para poder dar la pelea, ¿no? Ariel, quiero agradecerte este contacto con nosotros, micrófonos abiertos y a disposición. Bueno, muchas gracias de verdad, y bueno, buen día. Hasta luego, buen fin de semana. Hablábamos con Ariel Moreno, delegado sindical de Industria Seco, donde nos contaba la situación que tienen allí. Son más de 30 trabajadores los que han sido despedidos por esta empresa. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria 91.3.